A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Cuando comenzamos este proyecto no imaginábamos que tendría tanta repercusión y que tantas radios de Argentina y del exterior iban a querer emitirlo. Hoy llegamos al programa número 25 de Libre Descarga, gracias a los artistas que regalan su música por internet. Bienvenidos. No parabas de girar y el mundo giraba rendido a tus pies. Yo y mi necesidad, libre de frenarte, nunca te alcancé. Te alcancé. Yo giraba rendido a tus pies. Todo fin te lleva a comenzar. Nuestro tiempo no sabrá retroceder. No insistí por miedo a lastimarte, pero algo tengo que hacer. Empezábamos el programa de hoy con Antes que todo caiga sobre mí, de Sumergible. Seguimos ahora con Cerebrito Corazón, de Sirte Tirco. Música pa'l que quiera vibrar, ritmo pa'l que quiera bailar o balancear. Escuche el que quiera, entienda el que quiera, sufra el que quiera se muera. Cheto pa' cabeza, muy cabeza pa' cheto, muy grasa para curso, match cool para la haciendo, muy trolo para macho, ítem macho para trolo, muy gritón pa' cantautor, muy blandito pa' rockero. Cerebrito, hey, mi corazón, corazón.

cualquiera ni me vendo por monedas. Ya no me compro lo que brilla en las vidrieras. Persigo melodías y me salgo con la mía. Al sueño le doy de comer todos los días. Ya no corro en el andén apurado. Yo no soy ese fulano de tal. Responsable, prolijo, educado, cortés y puntual. Galápagos es un cuarteto porteño que editó su tercer disco en el 2010. Así comienza este trabajo con la canción Antenas y Charcos. Compañero Asma es un trío liderado por Hernán Espejo. Del EP que liberaron en el 2010 llega En la Torre de Londres. Londres, el sol está por asomar. Por la mañana las cabezas suelen rodar. En la torre del orden, el sol está por asomar. Por la mañana las cabezas suelen rodar. Llega Vento con General Paz. Vos que estás más allá de la General Paz, pero mucho, mucho más allá. Y además te pensás que la posta está acá. Quiero contarte algo de esta ciudad. Creo que es mucho mejor encontrar otro lugar, tal vez en donde vos ahora estás, o donde todavía la gente se saluda desde enfrente y trata de mirar un poco más allá. No como aquí que hace tiempo que no veo al cartero, tampoco sé quién es quien vive ahí detrás. Me da lo mismo que no haya portero, y si hay, prefiero volver cuando no está. Que la gente parece estar menos ausente, decidida de movida a ser feliz. Y aunque en cada región grave está la situación, no queda otra que juntarse para salir. No como aquí que hace tiempo que no veo al cartero, tampoco sé quién es quien vive ahí detrás. Me da lo mismo que no haya portero, y si hay, prefiero volver cuando no está. No como aquí que hace tiempo que no veo al cartero, tampoco sé quién es quien vive ahí detrás. Me da lo mismo que no haya portero, y si hay, prefiero volver cuando no está. Y nos vamos al corte con un cover, Basta de Pensar, de Luis Alberto Spinetta por Pájaro Inflamable. Basta de pensar, alguien sobre sí se cansó de alerce. Este sueño surcará las ventanas, el baúl que tu espejo enfermó. hablan de piel, hablan de que sabrán. Nadie de los nadie lo sabe ya. Que todo sea como vos quieras. Ah, los asnos y el perdón. Que omnipotencia cruel me hiere como el sol. ¿Qué razón de ser no habrán puesto piel en la inmensidad? Hablan de piel, hablan de que sabrán. Nadie de vos, nadie lo sabe ya. Que todo sea como vos quieras. Más información sobre todos estos artistas en www.libredescarga.com.ar. Ya volvemos.